Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Nada nos da mayor gusto que el empoderamiento, el respeto y el espacio de las mujeres indígenas. Ha sido nota internacional la futura postulación por parte del CNI, Congreso Nacional Indígena en México, de una mujer, como acto coherente al respeto de las mujeres. Nadie sabe mejor que ellas de la discriminación, la pobreza y la exclusión, graves problemas que viven nuestras sociedades. Luego de que el CNI anunció en octubre pasado que elegirían a una mujer para representarlos, se organizó el 5º Congreso Nacional Indígena, cuyas segundas sesiones fueron el pasado 29 de diciembre y el 1 de enero en San Cristóbal Las Casas, en Chiapas, con la asistencia de representantes de 43 pueblos originarios del país. Aquí se acordó la creación del Consejo Indígena de Gobierno, con hombres y mujeres de los pueblos de tribus del CNI. Por eso, hoy hablaremos sobre candidata presidencial del CNI, será vocera y representante. Y ya vamos caminando al mes de las mujeres, y no podemos dejar de hablar de patrones, estereotipos, machismos y violencias. Cada día en el mundo hay una gran cantidad de mujeres y niñas que son violentadas de diversas maneras. Y decimos, hay que educar de manera diferente, no a la niña para que se cuide, sino a los niños para que respeten. No a las mujeres para que no vistan de determinada forma o realicen conductas que limitan sus espacios y acciones, sino al hombre para que respete. Debemos entonces cambiar las culturas que violentan, que arrebatan, que agreden. Por eso hoy hablaremos sobre cultura de la violación o somos unas exageradas. Hablando de patrones y estereotipos, recién pasó el 14 de febrero, día lleno de consumismo y falsas promesas. Día romántico que creó una muy alejada idea de lo que significa una relación de pareja, en donde tiene todo menos pareja. De entrada, el día llamado en masculino, porque es el cupido y no la cupida, porque es Valentín y no Valentina. Hoy hablamos sobre si Valentín hubiera sido Valentina. Y sobre esta fecha, precisamente para denunciar la falta de amor, pero también la reivindicación, en Montreal, Canadá, la organización Missing Justice realizó un acto y marcha para las mujeres indígenas víctimas de violencia, desaparecidas y asesinadas. Tenemos la entrevista que Radio Canadá Internacional le hiciera a Stacy Gómez, que trabaja en el Centro de Defensa de Género y forma parte del colectivo Missing Justice. Festeja el Día de San Valentín a su manera. Y para terminar nuestro programa este sábado, dos cosas más. Anunciamos nuestra participación en la Maratona Radial Feminista, aún abierta a participar, por lo que si deseas mayor información, puedes visitar la página en www.rednosotrasenelmundo.org/convocatoria internacional y hablar sobre el gran paro internacional de mujeres para este 8 de marzo. Todo esto además de nuestro informe semanal de Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La presencia de mujeres en licenciatura de ingeniería enfocadas en el área de metalmecánica es de apenas 15% en el Instituto Politécnico Nacional, IPN, aunque su presencia ha aumentado en la última década. De acuerdo a datos publicados en la última edición de la revista electrónica Humanidades, Tecnología y Ciencia del Instituto Politécnico Nacional, las mujeres representan solo del 10 al 15% de la población estudiantil registrada en las licenciaturas impartidas en los planteles de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, en los planteles de Azcapotzalco, Culhuacán, Ticomán y Zacatenco. Las legisladoras federales buscarán alianza con los gobiernos estatales y las instancias de impartición y procuración de justicia para que se investiguen y castiguen los crímenes contra las mujeres, según informaron las integrantes de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razón de Género de la Cámara de Diputados. En la sesión de instalación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, afirmó que México aún no cuenta con un marco jurídico sólido en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los avances en este tema. Antes de ser activista, Norma Andrade era docente, vivía en una burbuja de color de rosa y no sabía que los casos de feminicidio aumentaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, hasta que llegó el año 2001, cuando asesinaron a su hija Lilia Alejandra García Andrade. Han pasado 16 años desde que Alejandra desapareció, un 14 de febrero de 2001. Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia. 6 días después, el cuerpo de Lilia fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual. Hoy su caso sigue impune. La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas demandó la urgente creación del mecanismo de protección a periodistas ante el incremento de agresiones a quienes ejercen esta profesión y por ser una de las entidades del país con mayor incidencia de asesinatos, 11.9%, y desapariciones con 10%. Al participar en las jornadas ciudadanas convocadas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la Red Estatal de Mujeres Periodistas propuso armonizar la legislación local con una ley federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que entró en vigor en 2012 en nuestro país. Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de las Mujeres un informe sobre esta violencia en todo el país. Este martes, el Pleno del Senado aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado. El gobierno federal pone especial atención en las remesas generadas por mujeres migrantes que trabajan en Estados Unidos como productos, en lugar de atender el contexto de violencia de género que las mujeres enfrentan para obtener sus salarios. Así lo denunció la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Elena Yarquín Sánchez. La especialista en el uso de las remesas de la migración desde la perspectiva de género dijo en entrevista con CIMAC Noticias que con el gobierno de Donald Trump, la propuesta de Estados Unidos por hacer más restrictivas las políticas migratorias agrava las condiciones para las mexicanas migrantes. Explicó que las remesas es lo que más preocupa al gobierno mexicano, al igual que al Banco Mundial, las cuentas como si fueran producto de negocio e ignoran todas las irregularidades que hay en el pago de las y los indocumentados. Yeah. La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular, debido sobre todo a que al intentar obtener sus papeles, sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H-2A. Solo 4% de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Candidata presidencial del CNI será vocera y representante. Montserrat Antúnez Estrada, CIMAC Noticias. El Congreso Nacional Indígena, CNI, reconoce a las mujeres como agentes indispensables en las luchas por el cambio social y sujetas de derecho. Por ello, las y los integrantes elegirán una mujer indígena como representante para postularse en las elecciones federales. Tómalo, el camino que trae tu sueño. No dudes más, ya puedes empezar de nuevo. Suena la trompeta recordando la fiesta ayer noche bailando. Escucha las maracas suspirando en la playa, invitando el olvido. El tiempo está volando, tu trabajo está llamando y tus metas te esperan. El día ya empezó, no pierdas tiempo, la nueva vida despierta. Hoy es el eco de una voz fugaz. Sigue esa voz. Candidata presidencial del CNI será vocera y representante. Montserrat Antúnez Estrada, CIMAC Noticias. El Congreso Nacional Indígena, CNI, reconoce a las mujeres como agentes indispensables en las luchas por el cambio social y sujetas de derecho. Por ello, las y los integrantes elegirán una mujer indígena como representante para postularse en las elecciones federales del 2018 en México. Así lo dijo la integrante del CNI, Magdalena García Durán, durante el foro debate Una candidata indígena, que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien agregó que la elección de una mujer para representar al Congreso es resultado de una lucha constante porque somos relegadas por ser mujeres, indígenas y ser pobres. Sufrimos 3 veces la discriminación, el desprecio por nuestra forma de vestir y de hablar. García Durán también aseguró que esas adversidades han fortalecido a las mujeres indígenas. El dolor de la discriminación es el que nos ha hecho más fuertes y nos hace decir que aquí estamos y ya estaremos con todos ustedes, expuso. El CNI es una organización fundada por representantes de los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de México hace 20 años, en octubre de 1996, como resultado de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, por reivindicar sus derechos y cuyo propósito ha sido exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo, y en donde el gobierno federal se comprometió a reconocer los derechos y autonomía de los pueblos indígenas del país. Luego de que el CNI anunció en octubre del 2016 que elegirían a una mujer para representarlos, se organizó el 5º Congreso Nacional Indígena, cuyas segundas sesiones fueron realizadas el pasado 29 de diciembre al 1 de enero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la asistencia de representantes de 43 pueblos originarios del país. Acordaron la creación del Consejo Indígena de Gobierno, con hombres y mujeres de los pueblos y tribus del CNI. También se dijo que el CNI se regirá bajo los siguientes principios: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, así como construir y no destruir, recordó García Durán. Durante el foro, la investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Márgara Millán, recalcó la importancia de no considerar la propuesta del CNI únicamente como la postulación de una candidata indígena. Con esto, se propone que un congreso indígena represente a todo el país, no solo que una persona busque la presidencia, comentó. La integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Silvia Marcos, explicó que el CNI propone un consejo para gobernar a México y aclaró que la candidata no es propuesta por el EZLN, sino vocera del CNI. Dijo que ellos proponen una forma innovadora de gobierno y que, de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido, se cambia el modelo de gobierno corrupto que hay. No es un consejo para los indígenas, es para las y los mexicanos, para que aprendamos de ellos y cómo se organizan, añadió. Magdalena García Durán dijo que el CNI impulsa la participación equitativa de hombres y mujeres. Nosotras llevamos nuestras propuestas, nuestras demandas, debatimos, caminamos igual, nadie es menos, nadie es más, porque decimos, una lucha sin ninguna mujer no es lucha, debe ser de la mujer y el hombre. Por su parte, el integrante de la comunidad purépecha e integrante del CNI, Juan Bobadilla, aseguró que no hubo opción, opinión en contra al decidir que se elegiría una mujer como vocera del Congreso, porque se les reconoce como una base fundamental en las comunidades, y explicó que ellas, por ejemplo, con los yanquis, son las que llevan el mando en la comunidad. Ellas son las que tienen las fuerzas mayores porque, con los fenómenos migratorios en comunidades que se quedan sin hombres, ellas han sacado adelante sus comunidades. En entrevista con CIMAC Noticias, Silvia Marcos calificó a la decisión del CNI como un parteaguas que ha sido producto de todo un proceso de cambio que ha habido dentro de las mismas mujeres indígenas. Estamos ante un movimiento de mujeres. Añadió que el movimiento refleja el crecimiento de la conciencia de las mujeres por reclamar sus derechos a participar, a ser tomadas en cuenta y en donde reconocen el derecho a exponer sus ideas. Ellas lo dicen. Si no hablamos, ¿cómo nos vamos a tomar en cuenta? Durante el foro, al que también asistieron el integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural, Mauricio González, y el activista Jean Robert García Durán y Juan Bobadilla, mencionaron que hasta mayo darán especificaciones sobre los avances y el procedimiento que llevará a cabo el CNI para elegir a la vocera. Cultura de la violación. ¿O somos unas exageradas? Seguimos en Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Sigue nuestra página en Facebook, Tiempo de Mujeres, CFRU 93.3 FM. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y agua. Cultura de la violación. ¿O somos unas exageradas? Ameco Press. En los últimos meses están siendo habituales las noticias sobre violaciones múltiples, como lo que sucedió en San Fermín, las atroces violaciones con empalamiento en Argentina e innumerables casos más por todo el mundo. Sin ir muy lejos, en este país, España, cada 8 horas una mujer es violada. Pero, ¿son casos aislados? ¿O se puede hablar de una cultura de la violación? Seguramente a muchas personas les resultará exagerado este término, pero en vista de la situación, sería interesante y necesario reflexionar en torno a esta idea. La cultura de la violación, como categoría analítica, aparece por primera vez en la década de 1970, en la segunda ola del feminismo norteamericano, con la intención de visibilizar que la violación era común y normal en la cultura americana, tratándose de una manifestación extrema de la misoginia y el sexismo de la sociedad dominante. También se define como un entorno en el que la violencia sexual contra las mujeres es algo normalizado y el temor a sufrir una violación es algo constante. ¿Podemos acordarnos de todas las veces que volvemos solas a casa mirando hacia atrás, tratando de evitar las calles sombrías, con el corazón a mil y apretando bien fuerte el mechero por si alguien te sale al encuentro? ¿Le suena a alguna mujer esta situación? Emily Buckler, autora de un libro que se llama Transforming a Rape Culture, Transformando una cultura de la violación, lo define de la siguiente manera. Un conjunto de creencias que fomentan las agresiones sexuales por parte de los hombres y apoyan la violencia contra la mujer. Es una sociedad donde la violencia es vista como algo sexy y la sexualidad es algo violento. Es una cultura de la violación. Las mujeres reciben continuas amenazas de violencia que van desde comentarios de carácter sexual hasta la misma violación. Una cultura de la violación condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres como si fuera la norma. Es una cultura de la violación. Hombres y mujeres asumen que la violencia sexual es un hecho, es inevitable. Intentemos desglosar partes de esta definición. La violencia es vista como algo sexy. Basta un poco de ejemplos para ver a qué se refiere. Si hacemos una sencilla búsqueda en internet sobre publicidad y mujeres, con tan solo 2 etiquetas, nos abrumará la gran cantidad de anuncios sexistas en que aparecen. Las mujeres reciben continuas amenazas de violencia que van desde comentarios de carácter sexual hasta la misma violación. Una muestra de ello son los piropos que, sin darnos cuenta, convierten a las mujeres en objetos y demuestra que nuestros cuerpos pueden ser invadidos, desde unas palabras soeces hasta tocamientos, acosos y, ¿por qué no?, violaciones. Hombres y mujeres asumen que la violencia sexual es un hecho, es inevitable. Una de las primeras cosas que aprendemos las mujeres es que podemos ser violadas y cómo podemos evitarlo. Vestir de manera decorosa, no provocar, no volver solas a casa, tener cuidado con las drogas. Desde esta perspectiva se parte de la premisa de que el instinto sexual masculino es inevitable. Por lo tanto, se pone el foco en nosotras, haciéndonos sentir culpables si se da una situación sexual que no queremos, ya que no habremos hecho lo suficiente para evitarlo. La cultura de la violación, por lo tanto, es un término que se está refiriendo a todos los elementos culturales con los que hemos sido socializados y con los que se pretende naturalizar el dominio de una masculinidad agresiva que favorece todas estas violencias, refranes, chistes, cuentos, leyendas, publicidad, cine, música, son el lado del cultivo para inocular paulatinamente una violencia sexual que cada día se nos hace más insoportable. Hace unos pocos días, un chico al norte de París fue violado por la policía. Aquí cambia el esquema. Ya no es una mujer a la que ejercen tal vejación, sino que es un hombre. No solamente las mujeres son violadas, las niñas y los niños también, así como otros hombres a los que se les quiere ejercer un poder. Lo que hay que poner en tela de juicio es la construcción de la masculinidad hegemónica que tanto daño genera. Para explicar mejor este concepto, contamos con Brigitte Vassallo, escritora feminista, que el pasado jueves dio una charla en Burgos, organizada por la Asociación Hipatía, sobre este tema. El fuego y la vela, somos música candela, somos la piel morena, sexo versus sensual. Somos la herida que recrea el largo llanto y su marea. Somos el son de La Habana, somos samba y Copacabana, somos repique campana, sotavento espiritual. Alma libre y soberana. Somos María, bonita Lara, contradicción de todo nada. Somos pintor alegría, somos magia fantasía, somos esta tierra mía, somos cine nacional. El príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa, somos camino de vuelta, somos viaje celestial. Alma libre y soberana. Alma libre y soberana. Si Valentín hubiera sido Valentina. Miguel Lorente Acosta, Rebelión. Parece como una excusa, como una sin razón para darle razón al amor, como una especie de borrón donde lo que importa es la cuenta nueva y no lo vivido hasta el momento. Soy consciente de que no siempre es así, pero sorprende esa celebración del amor en un día donde lo que se proclama es el gesto y la escenificación del momento sobre el compromiso de la relación. origen del Día de los Enamorados. Quizás si nos vamos al origen de este Día de los Enamorados, entendamos mejor su significado en masculino. Antes de nuestra era, en la antigua Roma, se celebraba la fiesta de Lupercalia, dirigida a estimular la fertilidad de las mujeres, la de los hombres, como tantas otras de la masculinidad. No se cuestionaba ni necesitaba estímulo alguno. La celebración consistía en golpear a las mujeres con látigos de piel de cabra y de perro mojados en sangre de esos mismos animales, para, de ese modo, aumentar su fertilidad. Aunque más bien parecía un rito de iniciación para indicarles que la vida en familia vendría acompañada de esos latigazos verbales y físicos. En el proceso de asimilación de las fiestas paganas que desarrolló el cristianismo, allá por el año 496, el Papa Gelasius I prohibió esa fiesta e instauró el 14 de febrero como el día de San Valentín, fecha que con el tiempo fue asociada al amor y a la amistad. Sin embargo, no queda claro que la figura del santo existiera en realidad. Se dice que fue uno de los mártires de Roma, ejecutado por cazar a los soldados del imperio, a pesar de que el emperador Claudio el Gótico lo había prohibido por considerar incompatible la carrera de las armas con el matrimonio, aunque no hay una confirmación histórica sobre la vida del santo. La relación de ese día con el amor se reforzó en 1400, cuando el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, bajo la cual organizaba competiciones cada primer domingo de mes y en el día de San Valentín para que los hombres participaran y consiguieran pareja. A partir de ese siglo XV se extendió la costumbre de escribir poemas o valentinas entre los enamorados, y en el siglo XIX, en pleno romanticismo, se popularizó en Gran Bretaña la comercialización de tarjetas para las parejas de enamorados, extendiéndose rápidamente a todo el mundo anglosajón. Como se puede apreciar, el origen del Día de San Valentín no deja de ser curioso en su vinculación al amor, pues por un lado aparece asociado a la violencia contra las mujeres y por otro a su cosificación, como trofeos en las competiciones del amor, siempre con la satisfacción de los hombres como objetivo. Y todo ello ha quedado oculto por la palabra hueca y el eco oscuro que levantan al pesar por la gruta labrada en nombre del amor un 14 de febrero. No es casualidad que cuando el feminismo comenzaba a impactar sobre la sociedad convulsa del siglo XIX y reivindicaba la emancipación de las mujeres, la respuesta de la sociedad machista fuese contrarrestar la crítica recurriendo a los sentimientos y potenciar la idea del amor romántico para consolidar en nombre de la identidad y las emociones lo que hasta este momento había sido costumbre y tradición. De ese modo, el papel de las mujeres en las relaciones de pareja pasó de ser presentado como una cuestión de necesidad y dependencia a una decisión tomada por las mujeres desde su teórica libertad y dentro de un proceso natural que el propio romanticismo se encargaba de destacar. Una deriva que culminó luego con la exaltación de esas ideas y valores en la celebración de San Valentín, como día no de las personas enamoradas, sino como día del amor romántico con todos sus mitos y trucos. Como muy bien nos contó Carolina Martín en su San Valentín hace trampas. Los mitos del amor romántico como problema. El problema no es la celebración del amor, sino el significado que se da al mismo y cómo esos mitos construidos sobre la idea romántica del amor y de la relación con su media naranja, con sus celos son amor, con el amor todo lo puede, con los polos opuestos se atraen, con la ausencia de intimidad y espacio propio, son los mismos que hoy llevan a normalizar la violencia de género bajo el mito de quien bien te quiere te hará llorar, y hacen a las víctimas responsables de lo que sufren y de tener que resolverlo, y todo en nombre del amor, mientras los hombres siguen con su poder y violencia, eso sí, muy románticos y cargados de flores para la ocasión. Si Valentín hubiera sido Valentina, es decir, si la celebración del amor sobre el significado que el feminismo y muchas mujeres daban a la realidad en el siglo XIX, cuestionando la falacia de una normalidad de familias perfectas y relaciones idílicas. A pesar de que la violencia formaba parte de ellas, las relaciones se habrían configurado de otro modo y hoy celebraríamos el amor. Pero no la idea de un amor romántico y tóxico que tanto daño ha hecho a las mujeres. Si Valentín hubiera sido Valentina, hoy celebraríamos el amor y la relación basada en el compromiso, en el respeto, en la convivencia, en la corresponsabilidad, en la libertad, en la felicidad como proyecto común y lo común como encuentro de subjetividades, porque hoy sería la igualdad quien definiría esas relaciones. Algo falla en el modelo del amor romántico, como también escribe Carolina Martín, cuando el 30% de las mujeres del planeta sufrirán violencia por parte de sus parejas. Y algo falta en ese modelo de amor, cuando en la sociedad y entre la juventud aún prevalece esa idea del amor romántico, con todos los mitos que permiten establecer relaciones de poder en las que la violencia forma parte de su normalidad, hasta el punto de que muchas mujeres maltratadas llegan a decir lo de «Mi marido me pega, pero por lo menos le importo». Y lo que en verdad falta es igualdad para disolver hasta la nada el modelo machista de relación y las identidades que llevan a él. Si Valentín hubiera sido Valentina, ya lo habríamos conseguido. Lento, agua de sotavento, agua azul, agua que besa el viento, agua que secó el tiempo que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. Las negras, ese abrazo abrazador. ¿Cuántos años? Siento agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo. We'll be right back. Seguimos en Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Sigue nuestra página en Facebook, Tiempo de Mujeres, CFRU 93.3 FM. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Celebra un poco por todos lados en el mundo la fiesta de la San Valentín, y aquí en Montreal un grupo de montrealenses organizan una movilización relámpago para reclamar acciones concretas en la lucha contra la violencia sistémica hacia las mujeres desaparecidas y asesinadas. Para conversar sobre esta movilización, tengo aquí en el teléfono a Stacy Gómez. Ella es miembro del grupo de solidaridad con mujeres indígenas Missing Justice. Stacy, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias por la invitación. Stacy, háblanos un poco de esta movilización. ¿Desde cuándo hacen ustedes este tipo de acción? Empezamos de hacer una marcha grande cada día de San Valentín hace 9 años. Pero esta es la primera vez que hemos decidido de, en vez de tener una marcha, de tener una movilización relámpago con una cena comunitaria. ¿Y qué quiere decir la movilización relámpago como tal? Normalmente las movilizaciones relámpagos se llevan a cabo en espacios públicos y también se puede involucrar miembros del público, y es una acción coordinada que pasa y después se van las personas que están haciendo esa acción. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es tener corazones con los nombres de mujeres asesinadas y desaparecidas, y vamos a ir en el centro de Montreal, en un centro comercial que se llama Complex Desjardins, y vamos a tener como una exhibición de estos corazones con música en vivo de un grupo que se llama Odaya, que es compuesto de mujeres indígenas que tocan, y también vamos a tener una cantante que se llama Rihanna Speed. Vamos a entrar juntas y después vamos a salir y marchar hacia el Centro de Amistad Autóctona de Montreal. Stacy, y dime por favor, ¿qué tienen preparado? Me hablabas de este centro comercial en el cual va a haber estos corazones con el nombre de las mujeres indígenas, pero después, si tengo bien entendido, hay una cena en algún lugar. Sí, así es. Tenemos una cena que se va a llevar a cabo en el Centro de Amistad Autóctona de Montreal, que está cerca del Metro Saint-Laurent, y vamos a tener varios ponentes de la comunidad indígena, mujeres indígenas, que van a hablar, incluso Nakuset, que es una alberga por mujeres indígenas en Montreal, Vivian Michel, que es la Asociación de Mujeres Indígenas de Quebec, ellas van a hablar. También tenemos a Agnes Caldo, de el grupo de mujeres filipinas migrantes, PNAI. Tenemos alguien que va a hablar de Cooler, que es un colectivo de personas trans y queer de la comunidad racializada. Y va a hablar Malek de ese colectivo. Entonces, sí, vamos a tener varios ponentes y también comida gratis, vegetariano y no vegetariano. Entonces, invitamos a las personas. Háblanos un poquitito de Missing Justice, por favor, Stacy, que es el movimiento que está un poco detrás de esta movilización. Missing Justice es un grupo de solidaridad que trabaja con organizaciones indígenas y familiares indígenas que han sido impactados por la violencia en contra de las mujeres indígenas. Y con esta movilización específica queremos hacer un enlace entre la violencia que impacta a las mujeres indígenas y otras comunidades racializadas y ver que hay similaridades entre las violencias que se experimentan por el género, el colonialismo y el racismo. Entonces, también coordinamos una movilización el 4 de octubre cada año que se enfoca específicamente sobre las mujeres indígenas. Y bien apoyamos a familiares de mujeres indígenas que han sido asesinadas y desaparecidas en cualquier manera que nos preguntan. Entonces, hace unos meses fuimos cerca de Valdor en una comunidad que se llama Picogan porque los familiares de una mujer que se llama Cindy Rupert House había lanzado una búsqueda por su cuerpo pensando que probablemente había sido asesinada porque había desaparecido por varios meses. Los policías no actuaron mucho en ese caso, entonces los familiares de ella coordinaron una iniciativa para buscar su cuerpo y nos invitaron para ir a apoyar. Stacy, ¿y eventos como el de hoy, movilizaciones como la que ustedes están llevando a cabo hoy aquí en Montreal, se llevan a cabo en otras ciudades de Canadá? Sí, sé que hoy en Toronto y también en Ottawa van a haber acciones para honrar mujeres autóctonas que han desaparecido o sido asesinadas. Bueno, Stacy, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista? Solo que si quieren saber más sobre Missing Justice, pueden ver nuestro sitio de web, que es www.missingjustice.ca, creo, o genderadvocacy.org. Es el sitio de web del Centro de Defensa de Género y Missing Justice es una campaña del centro. Stacy Gómez, miembro del Grupo de Solidaridad con Mujeres Indígenas, Missing Justice. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Gracias a usted. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la vida. tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan Internacional de Mujeres para el 8 de marzo. El Paro Internacional de Mujeres es un movimiento de base formado por mujeres de diferentes partes del mundo. Fue creado en las últimas semanas del octubre del 2016 como respuesta a la actual violencia social, legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes. Colectivos como Ni Una Menos en Latinoamérica o la Women's March estadounidense lideran una nueva era en la protesta feminista. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, afirman. Este paro se ha convocado ya en 23 países: Alemania, Australia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Escocia, España, Honduras, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Suecia, Turquía y Uruguay. Es una acción contra la violencia física, económica, verbal y o moral contra las mujeres y exige a los gobiernos que dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para nuestra seguridad, el acceso gratuito a la atención médica, incluyendo los derechos reproductivos, el establecimiento y aplicación de graves sanciones en casos de violación, violencia en el hogar y de todo tipo de crimen de género, y por la secularización de nuestros estados en todo el mundo. Para defender nuestros derechos humanos, somos más de la mitad de la población y de nuestra decisión depende la continuidad de la vida en la Tierra. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre de 2016, 8.4 millones de mujeres tienen empleo, 2.1 millones están en paro y otras 9.2 millones de mujeres entre de 16 y más años son llamadas inactivas. Pese a realizar más de dos tercios de los 144 millones de horas diarias de trabajo no pagado de alimentación, higiene y cuidados de los demás, en particular de la infancia y las personas en situación de dependencia, a razón de 10 horas diarias por cuidadora familiar sin domingos ni vacaciones. Aunque este año aún no haremos propiamente una huelga en las empresas, en las aulas y en los hogares, empezaremos el 8 de marzo, juntas en la calle, encendiendo ese poder que está en nuestras manos, porque sin o contra nosotras no se mueve el mundo. En España, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, la Organización de Mujeres Cineastas, CIMA, o la plataforma del 7N, se han sumado a este paro internacional de mujeres el 8 de marzo para decir no al creciente machismo, convocando una concentración con velas a las 0 horas del Día Internacional de las Mujeres, en la plaza de al menos 5 ciudades del estado, de forma unitaria con las plataformas unitarias locales. Desde las organizadoras sugieren una forma abierta de protesta